Tu fiesta, tu música. Planet Radio 104.3 FM. 104.3. La estación más completa. 104.3. La estación más completa. Planet Radio. En vivo, el Super Campanas. Planet Radio. Este es el ombligo del mundo. Radio, music y famous live. Escúchanos en vivo en la web www.planetradiouyuni.com. Son las 10 de la mañana con 37 minutos en todo el país. ¿Cómo están? Saludos para todas las amigas y amigos que justamente están escuchando la radio en este momento. A través de la 104.3, por supuesto, en este viernes 8 de mayo. Saludamos también. Por acá. No sé si estamos saliendo con el audio completo. Sí, estamos. Pueden buscarnos en este momento con Planet Radio Uyuni. Y si quieren pueden mandar algunos saludos, ¿eh? Y decirnos también cómo está el audio, si está saliendo bien o no. Bueno. Escúchanos en vivo en la web, www.planetradiouyuni.com. En vivo, el Super Campanas.